por la número uno. Regresa. Punto Extremo. Vuelve de Matamba es lo que acaba de llegar a tus oídos. Apóyalo para la música nacional del programa en puntoextremo.org. Extremos internacionales. Extremos internacionales. Ahora los extremos internacionales. Recuerda enviar tus sugerencias y también tu pálpito directamente en la página oficial del programa, así como la página oficial en Facebook y siguiéndonos en Twitter. Extremo 10. Nosotros formamos nuestro destino. Demon Hunter llegó a tus oídos con su tema My Destiny. Extremo 9. Trabajas duro, llegarás a algún sitio. Extremo 9, otro tema nuevo en este conteo. P.O.D. con su canción Higher. Extremo 8. Revelarse es parte de la libertad propia. Extremo 8, Children 183 con un tema de su producción On the Run. Esto era Moment to Moment. Extremo 7. Muy difícil aprender a disculparse. Posición número 7. The Overseer con su canción Ament. Extremo 6. Live to see the start of another day. Another day. You break my fall. When I come crashing down, you're the only one around to tear these walls. Give way to devastation. It's life, but it's not fair. I guess it's just the way that it has to end. Then, who cares? Si estamos juntos, nada nos hará caer. Extremo número 6. A Road Less Traveled con su sencillo promocional Break My Fall. Sugerencia extrema. Ahora la sugerencia de esta semana. Underoath retorna a escena con su producción Anthology, un álbum con sus mejores canciones desde el año 1999 hasta el 2013. Esta producción cuenta con dos temas inéditos. El primero es la sugerencia para esta semana, Unsound. My eyes are clear now, so much more. In the fall I Recuerda apoyar a Underoath con su tema Unsound directamente para la música internacional en puntoextremo.org. Extremo 5. Extremo 5, Disciple, con el tema que le da nombre a su última producción, Oh God Save Us All. Extremo 4. Amar de verdad implica mucho más que decir solamente te amo. Posición número 4. Adeline con su canción Take Heart. Extremo 3. Juntos encontraremos un nuevo horizonte. Flyleaf está en el puesto 3 con su canción New Horizons, parte de su producción también denominada New Horizons. Extremo 2. Lo vuelvo a repetir. Nunca nos diremos adiós. Extremo 2. Children 183 con su canción We Will Never Say Goodbye. Sugerencia extrema. La segunda sugerencia de esta semana llega junto a Trust Divided. Ellos, después de 12 EPs, lanzan ya su primera producción o el primer sencillo de su futura primera producción. Eso te dice Right Through You. Escuchaste Right Through You de los muchachos de Trust Divide. Extremo 1. Ahora la posición número 1 de esta semana. Ellos llegan por primera vez a este escaño. Son Wolves of the Gate y un tema de su producción Captors. Esto es Dead Man, Hombre Muerto.